Estamos en comunicación con Chris, él es un muchacho de Polonia, polaco él, que hace ya prácticamente en el 2011 fue, si no me equivoco, en agosto del 2011 estuvo por aquí por Tacuarembó y él ha viajado por muchos países. Vamos a conocer un poco de su historia, del qué lo motivó a viajar y que nos cuente un poco de sus aventuras. Él eligió para presentarse el tema de Alejandra Guzmán, Volverte a Amar. ¿Por qué elegiste esta canción y cómo estás, Chris? Porque antes de este viaje estaba probando aprender algo en castellano y encontré una página de internet donde se podría traducir canciones de otras lenguas a polaco. Y quería practicar castellano en esta manera. Y por mucho tiempo estaba buscando una cantante que no es demasiado difícil o fácil. Para hacerlo y Alejandra Guzmán era perfecta para mí porque sus letras no son demasiado difíciles, pero no son tontas tampoco. Y otra cosa es que es rockera y me gusta rock y tiene voz muy lindo, por eso. Voy deprisa, siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque duele aceptarlo, es así. Tonterías nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Y es que sé que soy parte de ti, porque después de tu amor ya no hay nada. Que tengo tanto miedo de volverte a amar. Volvería a apostar por este amor, a perder la razón. Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón, porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. No te dejo de pensar, y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar. Muy bien. Cuéntanos un poco de sus historias. ¿Cuándo comenzaste a viajar? ¿Cuándo te surgió esto de salir a recorrer el mundo? ¿Cuándo empecé? Creo que puedo decir que en la universidad. Antes estaba solo me fui a vacaciones con padres o amigos unos días, pero viajar en la universidad. Mi primer viaje pequeños eran en Europa, a países cercanos, nuestros vecinos, Ucrania o Rumania. Y cuando tenía 22 años me fui primera vez afuera de Europa. Me fui a Mongolia, un año después a China, y después cada año me fui a otra parte de Asia, porque me encanta Asia. Pero los últimos dos años pasé viajando en Sudamérica. Ese es otro continente que me gusta mucho también. ¿Por qué países has estado aquí en Sudamérica? ¿En todos o te faltó alguno? Me faltó generalmente todos países latinos. Los únicos países que no visité son Guyana y no me fui a Islas Malvinas, que otros piensan que es otro país, otros piensan que es parte de Argentina, pero no me fui por allá tampoco. Pero todos países latinos, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, sí, las visité todas. ¿Qué te ha parecido Latinoamérica? ¿Qué piensa un polaco cuando llega aquí a Latinoamérica? Oh, tengo que decir que yo no pensé mucho antes y no leí mucho antes de mi viaje. Yo tengo esa regla, quizás no regla, pero prefiero no saber mucho, no leer mucho antes del viaje, porque quiero ir allá con tabula rasa, como se dice en latino. Quiero ver este lugar con mis ojos. No quiero tener, ¿cómo se dice en castellano? No tengo prejuicios. Eso. Entonces no sabía mucho de Sudamérica. ¿Y qué es Sudamérica? Uf, cada parte es totalmente diferente. No puedo decir qué es Sudamérica. Es como para ustedes, ¿qué es Europa? Inglaterra es otra cosa que Italia. Tampoco, también para mí ahora, no sé, Bolivia es totalmente diferente que Colombia, y Colombia totalmente diferente que Uruguay. Entonces, cada país es diferente. No puedo decir en una oración cómo es Sudamérica. ¿Y Uruguay qué te pareció? ¿Qué recuerdas de aquí de Uruguay? Uruguay, la gente es muy buena. La mejor carne en todo el mundo. País seguro. Me sentí muy seguro allá, especialmente después de visitar Colombia o Venezuela. ¿Qué me faltaba en Uruguay? Son montañas, porque a mí me gustan montañas. Esa fue la única cosa que me faltaba en Uruguay. Y cuando la gente me pregunta si podría vivir en Sudamérica, yo digo siempre que sí, pero solo en Uruguay o Chile. Esos son dos países donde podría vivir en Sudamérica. Hace poco, y aquí en el programa siempre hablamos de Couchsurfing, la página en internet donde uno se rellena un perfil y acepta hospedarse o ser hospedado por otras personas. ¿Tú utilizas esa página para viajar? Sí, yo la uso muchas veces. A mí me gusta porque antes, por muchos años, estaba viajando sin esa página. Mucha gente me dijeron de esa página, pero yo siempre estaba diciendo, no quiero usar esta página porque a mí me gusta mi independencia. Y no quiero dormir en casas de otras personas, porque eso significa que voy a ser un poco limitado. Pero cuando probé esa página primera vez, me enamoré con esa página, porque Con esta vagina se conoce la gente local, que te muestra lugares, cosas que no se puede encontrar en guías. Ese es viaje real, no es solo visitar iglesias y museos, es también conocer la gente real, en realidad. Y sí, eso no es. Me siento más como viajero con esta vagina, no como un turista que solo llegó a visitar este museo, esa iglesia y ok, ahora puedo volver a mi casa. Y en realidad no conoce la cultura, no conoce este país, no conoce la gente. Por eso a mí me gusta esta vagina. ¿Alguna anécdota o algo que recuerdes que te haya llamado la atención de Couchsurfing? ¿Alguna experiencia? Pero experiencia, muchas experiencias, salir a bailar con la gente, comida rara que no encontraría solo, no sé, todo, fiestas, lugares que no se puede encontrar en guías, pero son tan cercanas. Y me llevaron a un lago maravilloso, a una montaña hermosa, todo. ¿Te parece si escuchamos la segunda canción que elegiste? ¿Elegiste la por favor? Elegiste Latinoamérica de Calle 13. ¿Por qué elegiste esta canción? Esa es la canción que muestra que se me pasó durante este viaje. Cuando estoy mirando video de esta canción, eso me da risa porque casi todos los lugares que se muestran en este video yo visité. Y otra cosa es que, no sé, letra de esta canción me toca mucho, porque también tenía la experiencia muy parecida a este chico de Calle 13, perdóname, olvidé su nombre, y probablemente no sé. Y sí, cuando estoy escuchando esta canción y mirando este video, eso es como la historia corta de estos 2 años que pasé en Sudamérica. Por eso elegí esta canción. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Un poco de tu país, ¿cómo es Polonia? Para alguien que no lo conoce. ¿Cómo es Polonia? Sí, mucha gente en Sudamérica no conoce Polonia. Se conoce Francia, se conoce Italia, España, Inglaterra, pero mucha gente no sabe nada o casi nada de Polonia. Polonia. Es un país muy verde, tranquilo. Tenemos historia de mil años. Eso que me faltaba durante este viaje en Sudamérica, porque, en mi ciudad yo puedo ir a Plaza Mayor y allá hay edificios que tienen 400, 500 años. Y en Sudamérica hay pocos lugares, muy pocas ciudades que son más viejos que, 200 años. ¿Qué más puedo decir, Polonia? No somos tan ricos como Europa Occidental, pero nuestra economía está bien. Mucha gente estaba preguntándome qué industria principal tenemos. Tenemos un poco de todo. Tenemos muchas minas de carbón, y antes también estábamos produciendo muchos barcos. Ahora no tanto, pero todavía tenemos minas de carbón, y el resto un poco de todo. Y se produce un poco autos, computadoras, hay turismo, hay de todo. ¿Qué más puedo decir de Polonia? No sé qué más. ¿Y la gente, la población cómo es? ¿Es parecida aquí a la de Latinoamérica o no? Casi, la población es casi 40 millones, y cómo es la gente. Somos sí, se dice en Latinoamérica que nosotros somos más fríos. Sí, es verdad. No somos tan locos como latinos, es verdad. Somos más organizados, es otra cosa. Pero sí, es ahora cuando estoy caminando en las calles de mi ciudad, para mí es tan raro que es tan silencioso acá. Nadie grita, no se escucha música desde la ventana. Conductores no tocan claxón. Ese no es problema de Uruguay, porque en Uruguay no hay mucho ruido, pero en países como Bolivia, Perú, Ecuador, caminando por la calle, me dio el dolor de la cabeza, porque es tanto ruido, los conductores son tan locos, y acá es silencio. Perdón. ¿Y de Tacuarembó qué recuerdas? ¿Qué recuerdo te llevaste? Muy tranquilo el pueblo pequeño. A mí me gusta este la noche de la nostalgia. A mí me gusta, no solo en Tacuarembó, pero en todo Uruguay, que ustedes son un poco tradicionalistas, conservatistas, conservadores. Sí. Porque yo vi muchos autos viejos allá. Ese me gusta. A veces parece que el tiempo allá no corre, solo pasa. Y ese es como me sentía allá en Tacuarembó, que ustedes no corren. Eso es bueno, a mí me gusta, porque todo el mundo corre tan rápido que es demasiado, demasiado. Y Uruguay es un país que camina despacio, mira a la izquierda, a la derecha, y no pierde cosas, porque cuando corres no puedes ver cosas, no tienes tiempo para disfrutar la vida. ¿Qué le dirías a alguien ahora que en este momento nos está escuchando y quiere comenzar a viajar, no se anima y se pregunta cómo hacen estos locos que andan recorriendo el mundo? ¿Cómo se hace? Por supuesto, se necesita un poco organizar cosas antes, especialmente dinero. Pero en realidad no se necesita tanto dinero. No. Cuando se usa couchsurfing, eso es una manera... ¿Cómo se puede ahorrar un poco de dinero? No ahorrar, pero no gastar tanto. Pero más difícil es el primer paso. Ese es más difícil. Porque cuando se hace el primer paso, después es más fácil. Creo que chinos tienen este proverbio que dice que el viaje de miles de kilómetros se empieza... Con primer paso. Se necesita hacer este paso y después es más fácil. Ese que puedo decir. Cuéntanos un poco también de tus viajes por Asia. ¿Qué recuerdas de esos? ¿Qué nos puedes contar? Perdóname, no escucho. ¿Por Asia? Sí, por Asia. Por Asia. Me encanta este continente porque allá cada país es totalmente diferente que otro. En Sudamérica o en Europa es que cuando se va de un país a otro país, se cambia un poco, pero no tanto. Por ejemplo, viajando de Uruguay a Argentina, se cambia un poco de Argentina después a Chile. También todavía se habla castellano, todavía todos son, la mayoría de la gente son católicos. Comida no es tan diferente. Pero en Asia no. Allá se cruza la frontera y se cambia totalmente todo. La gente parece diferente. Comida es totalmente diferente. Se cambia lengua, se cambia alfabeto. Casi cada país allá tiene su alfabeto. Se cambia también, se cambia la fecha. unos países allá tienen totalmente diferente calendario que nosotros. Por ejemplo, cuando hace unos años, cuando estuve en Irán, yo estuve en Irán en año 1485. Y eso me pasó hace como 7 años que estuve por allá. Y sí, Asia es muy, muy interesante. También es barato, no en todos los países, porque hay países muy caros en Asia, como Japón, Singapur, Corea, son muy caros, pero mayoría de países allá son baratos. Para ustedes un problema es llegar a Asia, porque vuelos de Sudamérica a Asia o a Europa son caros, definitivamente para ustedes. Eso es que no puedo entender, porque vuelos de Sudamérica a cualquier dirección son tan caros. Para nosotros tenemos un poco mejor situación, porque vuelos de Europa a casi todo parte del mundo son más baratos que para nosotros que para ustedes. Sí, lo que tiene también son las distancias, ¿no? Que en Europa las distancias son más chicas, más pequeñas, comparado con lo que es Latinoamérica. Si se viaja adentro de Europa, sí, pero si me voy a China o tú vas a China, yo creo que es más o menos quizás un poco más lejos para ustedes, pero sí, en Europa sí. Mucha gente me pregunta cuántos países yo visité en mi vida, y una vez calculé 40 y algo. Y la gente dice, tantos países. Y yo digo, sí, pero en realidad no tanto, porque en Europa, en vacaciones de 2 semanas, se puede visitar 10 países fácilmente. Ese no es problema, porque países acá son chiquitos. Hay países, ciudades. Solo una ciudad es un país, como Liechtenstein o Luxemburgo o Andorra. San Marino, eso. Vaticano también es el país independiente. Sí. ¿Qué países te quedan por visitar? ¿Alguno que todavía no hayas ido y pienses en ir? Perdóname, no te entendí. ¿Algún país que te falte por ir, que no hayas ido, que tengas pensado? Todavía tengo unos países que quería visitar mucho, y ese es Japón. Siempre quería ir a Japón. También Islandia. ¿Qué más? Arabia Saudita. Ese es difícil, porque allá no se puede visitar este país como un turista. No aceptan turistas. Sí, esos 3 países quería visitar. Son mis ese país es que quiero visitar más. Por supuesto, quería visitar todo el mundo, pero estos 3 países son esos que quiero, que son en arriba de mi lista países que quiero visitar: Japón, Islandia y Arabia Saudita. Ahora hace ya un mes y medio que estás en Polonia, ¿pero planeas seguir viajando? ¿Planeas? Ahora no. Creo que después 10 años viajando mucho, ahora estoy listo para quedarme en Polonia y empezar la vida del adulto, como siempre digo, con comprar una casa, empezar a trabajar, buscar un trabajo propio, no sé, quizás casarme, pagar impuestos y todo eso. Bueno, te agradezco mucho la nota, Cris, y te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia. ¿Algo que le quieras decir? Hey, ¿qué puedo decir? No sé. Viajen mucho. Esto es una manera buena de vivir la vida. Se enseña mucho, se conoce la gente buena, se puede ver que el mundo no es tan malo como se muestra en la tele. La mayoría de la gente es buena. El mundo es es lindo, bonito y abierto. Abierto por la gente que tiene coraje a hacer ese primer paso. Eso es lo que quería decir un poco filosóficamente. Muy bien, muchas gracias. Has elegido un tema polaco para despedirte. Preséntalo tú al tema y dinos por qué elegiste esta canción. Esta canción se llama Niepeta do Polskie y esa letra dice ese cantante explica por qué él ama Polonia. Y yo elegí esta canción porque después de 2 años afuera de mi país me di cuenta qué bonito país tenemos, qué lindo es, y me di cuenta que mi país es más bueno que yo pensé. Cuando todo el tiempo estás en tu país, piensas que es malo, pero cuando sales afuera te das cuenta que hay muchas cosas buenas que no se nota, porque nosotros nos acostumbramos muy rápido a cosas buenas y olvidamos que existan. Solo pensamos de esas cosas malas. Y cuando volví después de años de este viaje, después de 2 años, estaba muy feliz volver a Polonia y vi muy bien esas cosas buenas de mi país que olvidé. Por eso elegí esta canción. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mną.